y está en comunicación Walter Martelo, defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires y responsable del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Hola Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Gabriela Torres, Erika López y equipo te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te escucho medio entrecortado, pero te escucho, creo. A ver, así, ¿me escuchás bien ahí? Sí, ahí un poco mejor. Perfecto. Bueno, Walter, estábamos justamente haciendo hincapié en la importancia de conmemorar o celebrar este Día Mundial contra el Acoso Escolar. Sí, hoy es el Día Mundial contra el Acoso Escolar o Bullying. Y bueno, desde la Defensoría del Pueblo no queríamos dejar de aprovechar para visibilizar esta problemática que afecta, según las organizaciones que nacional e internacionalmente estudian el fenómeno, casi 14.800 casos solamente en el registro 2021-2022 y que obviamente genera muchísima preocupación en padres y en establecimientos educativos. Totalmente, qué cifra alarmante. Walter, desde la Defensoría del Pueblo bonaerense realizaron una guía con el objetivo de brindar herramientas, ¿no?, que sirvan tanto a los padres, a las madres, bueno, y a integrantes de comunidades educativas para la prevención y el abordaje del bullying. Sí, que básicamente contiene algunos indicios del comportamiento de niños, niñas y adolescentes que pueden advertir el padecimiento de esta situación de acoso o bullying, como por ejemplo la pérdida de rendimiento escolar, el aislamiento, el no querer concurrir a los establecimientos educativos, el encierro, distintas modificaciones en la conducta que podrían derivar en una situación así, y además un llamamiento a los padres que en caso de verificar este tipo de cambios conductuales rápidamente se comuniquen con el establecimiento educativo a efectos de ver qué está ocurriendo allí, ¿no? Tal cual, y sumado a eso, que también prestar atención a las redes sociales, ¿no? Durante la pandemia, bueno, no pudimos, o los chicos, mejor dicho, en este caso, asistir a las escuelas, a las clases, pero bueno, también hay que estar atento a las redes sociales, al uso y a estar atento también a todo lo que sucede allí. Sí, como bien les explicás, el fenómeno de las redes sociales trajo también aparejado el ciberbullying, ¿no? Que es la misma situación, ¿no?, de agravio o de acoso a través de las plataformas y las pantallas, que en una época de poco contacto por el aislamiento creció enormemente también en el mundo y obviamente en nuestro país. Tal cual. Walter, ¿dónde se puede consultar la guía que han establecido? La guía la pueden bajar de cualquiera de mis redes sociales, de Walter Martelo o de las redes sociales de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Y en caso de tener alguna situación que los preocupe, ahí están los teléfonos a los que deben o pueden concurrir en auxilio para un abordaje integral y que rápidamente pueda controlarse la situación. Totalmente, sí. Qué importante eso que resaltás de un abordaje integral, porque es importante este trabajo entre ya sea el alumnado, la familia, bueno, también los docentes, las autoridades, ¿no? Sí, obviamente, el abordaje tiene que ser de la escuela y de los padres, tanto hacia la persona que es víctima sobre aquellos que provocan la acción de acoso. Por eso hablamos de la integralidad, ¿no? Porque de nada sirve que cambiar al chico de grado o de escuela si quienes proporcionan la agresión siguen manteniendo esa actitud, con lo cual ahí el abordaje tiene que ser íntegro. Tal cual. Walter, por otro lado, te saco un cachito de este tema en particular. Quería consultarte sobre la campaña realizada recientemente por el municipio de Moror, ¿no?, en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, claramente el mensaje es absolutamente equivocado. En el caso específicamente de la cocaína, que es la sustancia, una de las sustancias más nocivas que hoy se consumen y que además en nuestro país aumentó en un 128% en los últimos 10 años, su consumo, no puede haber esa distorsión en el mensaje. El mensaje respecto a la cocaína debe ser claro: no se debe consumir cocaína por los efectos nocivos que tiene sobre el organismo, y ni siquiera un poquito, con lo cual, bueno, entendemos que eso se corrigió y que esperemos que no se confundan los debates entre lo que tiene que ver las políticas de reducciones de daño, de la que Argentina todavía está muy lejos con las políticas preventivas, que son las que deben de alguna forma primar en esta instancia. justo se me cortó. Sí, tal cual, es lo que decís vos, ¿no? Qué fundamental es esto de las políticas públicas también, bueno, para la gente adicta con el derecho a la salud y, bueno, ni hablar de tener el acceso a tratamientos también para su recuperación. Exactamente. Todos esos estamentos tienen que estar muchísimo antes de entrar en un debate de política de reducción de daños, de la que Argentina está lamentablemente muy, muy lejos, ¿no? Sí, totalmente. Para cerrar, Walter, ¿o alguna reflexión que quieras hacer sobre este día? No, que no pensemos el bullying como un fenómeno para destacar un solo día, que tratemos de tener conciencia todos los días. Y reitero, en caso de que alguna problemática surja, pueden bajar la guía, allí tienen los teléfonos de atención que les van a colaborar con el entendimiento de cuál es la situación que están padeciendo y cómo enfrentarla. Totalmente. Ahí, una vez que finalicemos la nota con vos, las vamos a repetir a las líneas. Walter, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme. No, gracias a ustedes. Muy amables.